En el alto y bendito nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nuevo inicio de su mesada, de este nuevo primer día que les ha dado mi Padre a muchos de mis hermanos, de esa bendita oportunidad de estar aquí, que muchos dijeron, ya no vamos allá porque está lejos, y otros, porque dicen, no, es que ahí ya me dijeron que no son tan buenos. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién no? Los que son videntes, los que están conectados realmente a la luz, no hay engaño, no hay perturbaciones en sus mentes, en sus videncias, no hay error. Pero ¿cuántos están, como dicen, por conveniencia, que porque su tutora física o su vivencia habla muy bonito, pero físicamente con sus hermanos es todo lo contrario? Como aquel pastor, como aquel sacerdote, que en cuanto termina su misa, dice, oiga padre, quiero hablar con usted. Ahorita no, me voy a comer. Ahorita no. No me estés molestando. Oye, pero ¿por qué das tan caro también tus tortillas? Porque quiero, tengo que ganarme la vida, dice. Tengo que ganarme la vida. Entonces, hay que tener congruencia todo el tiempo, hermanitos. Y siempre estar en oración constante con el Padre, primordialmente. No importa tu religión que tengas. Porque ustedes han visto que todos han salido de una y a la vez una que mi padre no creó, que ya estaba cuando yo llegué y todavía existen algunas de ellas. Pues ya como ya llegué, había unas 10 y yo respeté y respeto sus creencias, pero están en equivocación muchas, que creen en falsas deidades, en estatuas frías, en figuras que la única vida se la dan ustedes, al que pensar que existe. ¿Ustedes han visto alguna vez alguna estatua de nuestro Padre? No existe, porque Él, igual su figura, lo han visto muchos, terrenalmente hablando. Con aquel viejito, sabio y barbón, de túnica larga y con su bastón, como tipo Moisés, dicen algunos. Pero luego son presentaciones que ustedes la ven, pero realmente el Padre no tiene una forma, como ustedes dicen, humana. Se presenta de forma humana, muchas veces ha presentado inclusive con ustedes, y ustedes no saben qué es el Padre Eterno. ¿Por qué hace eso? Porque viene a ver a su pueblo. Viene a ver cómo están trabajando. ¿Cómo hablan mal muchos de mi padre? De nuestro padre. El clima está horrible. Culpa de padre. Que hay pandemia. Culpan al padre. Que estoy mal en mi salud. Culpan al padre. Que se pelean en las familias. Culpan al padre. Que hay terremotos y sismos que va a haber, culpan al Padre. ¿Por qué no agradecen que están vivos? ¿Por qué no agradecen que no les ha faltado el platillo en su casa, en su alimentación? Que tienes familia, que dicen, mi familia es grosera, pero tienes familia. Se te ha dado brindado esa oportunidad. ¿Cuántos hermanos se han quedado huérfanos y quisieran haber tenido por lo menos un mes un padre? Una madre, un hermano. ¿Cuántos, díganme? Hay muchos así. Y ustedes que tienen todo, haz de cuenta que no tienen nada, dicen. No se equivoquen, hermanitos. Así como yo les pido que sigan en oración, háganlo. Que mis palabras se queden con ustedes. y no que se vayan al vacío. O como les he dicho muchas veces, que les entra por un oído y les sale por el otro. Y que se quedó, a veces no les he preguntado, ni se acuerdan de la cátedra. Pero mis palabras son para todo el mundo, y simultáneamente a veces. Dije, repito, muchos templos parecen católicos, pero son de espiritualidad. Que tienen que comprar flores de colores o blancas, que tienen que hacer ciertos ritualismos para que digan, para que nos haga caso el Padre Eterno, para que el ser de luz, que dice el Arcángel, Gabriel o Rafael o Santiago o Caballero, como quieran decirles, porque hay muchos. Repito nuevamente, si el Padre Eterno no los permite, así digan que está ahí el Arcángel Rafael o Judas, mi primo Judas. Aunque digan ellos, ahí está. Pues no sé a quién están viendo. Porque les repito, el trabajo espiritual es de amor, de verdad, de unión, de fraternidad, de empatía, como dice esta montura. No para a ver quién es mejor, que este templo es mejor que el otro. No para ver quién tiene más visión y quién no. No para que sigan diciendo que desafortunadamente muchos hacen negocio. Y no es para eso esos lugares. Son para esa ayuda, repito, incondicional. Si estás disponible y puedes ayudar, hazlo. Y no esperes que alguien te diga, oye, ¿me puedes ayudar? Si tú ves un problema, haz oración. Dices que yo no sé nada de espiritualidad, pues haz oración, simplemente. No es muy difícil, ¿o sí? Y por eso, muchos hermanos que inclusive ya han partido, desafortunadamente y con tristeza, dijeron estar conmigo, con mi padre. ¿Y qué ha pasado con ellos? Se fueron en tinieblas, se fueron en oscuridad, se quedaron esperando que alguien los ayudara. Pero muchos sí los han ayudado. Pero otros dicen, yo no quiero de esta ayuda, porque yo nada más en mi templo soy la ley, dicen. La ley es de mi padre y de nadie más. Y ahora, ¿qué dicen que es Jueves Santo? Y repito, no importa las fechas, porque su calendario está roto, movido y corrompido también. Inclusive en la antigüedad ya había esos problemas de confusión. Pero ustedes, los que sabían leer los planetas y ver los planetas, dicen exactamente esta es la fecha. Dicen, es que no había ciencia, siempre ha habido la ciencia. Tal vez no tan exacta como ahora, no tan fácil de ver como lo han visto los videntes, que sin necesidad de naves o aviones podrían sacar mapas de sus continentes, sabiendo que el mundo sí es redondo, no totalmente como una esfera, como muchos dicen, es una esfera, pues no, ya lo han visto, por fin, después de cuántos años, que está achatado de los polos. Pero cuántos años han pasado, ya apenas lo están viendo, su ciencia pobre, y pobre, porque hay hermanos más avanzados que vosotros, que se alimentan sanamente, en una combinación entre vegetal y animal, que muchos dicen no existe. Pues en este planeta no existe, pero en este universo también existe. Los que dicen profetas, así como las evidencias, no son al 100%. Y ustedes lo han comprobado. ¿Por qué no se dan al 100%? Porque si tú estás avanzando, llevas 70% de avance, te enojas, te peleas con tu hermano, lo agredes, inclusive te golpeas con él, fácilmente pierdes tu 10% más, te quedas con 60%. Y si te vas a la oscuridad, pierdes otro porcentaje más. Entonces, por eso sus vivencias son confusas e incompletas. ¿Y cuántos hermanos que me están diciendo o dicen al Padre que están conmigo, con la Virgen María, con Cristo y con Dios Padre, pero se salen de sus templos y oyen sus voces oscuras que dicen: te van a quitar el templo, te van a golpear, te van a amagar, aguas? Los seres de luz, vuestros protectores, siempre os ayudan y los aconsejan, pero a veces ustedes prefieren oír lo que les conviene y no lo que es. Pongan atención a la luz, a la verdad, no a la mentira, no a la confusión. Y si tienen confusión, pregunten, no cuesta nada. Con los que digan: este creo que sí tiene mejor evidencia que yo, ¿por qué veo esto? Y ya te dice: pues porque estás poniendo de tu parte, porque tienes miedo de aquel hermano. Y te dices, tu bajo yo dice, te va a hacer un daño, le tienes miedo, pues tú estás atrayendo esa negatividad. Así como esta bendita pandemia, que muchos, inclusive encerrados en sus domicilios, y cuando todas las protecciones que digan y manden se han contagiado. ¿Cómo? Al tomar sus monedas y no lavarse las manos. Al no tener limpieza en su hogar, ni en la calle. Al comprar alimentos y en las bolsas está el virus. Tan fácil, dice, es contagiarse. Pero ustedes saben que la protección de mi Padre es para todos. Y digo para todos, no importa quién sea. Pero ¿quién atrae esa oscuridad, esa enfermedad? Tu mente, tu miedo, como ya se les ha dicho muchas veces. Y dicen: me va a dar coronavirus. Allá lo tienes. Pero es que yo no quería coronavirus. Pues tú lo trajiste. Tu mente a veces es más poderosa. Y por eso yo les ayudo. Mi Padre los ayuda, pero muchas veces son renegos. Teniendo todo, lo han perdido todo. ¿Por qué? Por tu bajo yo, por tus bajas pasiones, por tus vicios de cualquier índole. Ya no nomás digamos el alcohol, sino las drogas, las insanías de televisión, las insanías de internet, tus insanidades corporales, que nomás estás pensando en aquella hermana o hermano, que se va a hacer para mí, dice. Si te corresponde, sin buscarlo te llegará. Recordad eso. Porque cuántos hermanos a la mala dicen: esta persona es mía porque es mía. Van con aquel bendito hermano de equivocación. Les pide amarres. Y a veces funciona. Pero ¿qué tanto funciona eso? Que acaban divorciándose, golpeándose y desafortunadamente a veces matándose. ¿Por qué? Porque no es natural. No es un enamoramiento natural, sino lo contrario. Y como les he dicho muchas veces, las leyes universales son para todos, no para unos cuantos. Eso que haces, eso recibirás. Las leyes de causa y efecto. Si tú das amor, recibirás amor. Si tú pides por tu hermano o hermana que está enfermo, cuando tú te enfermes, eso mismo recibirás. Sanidad, sanación, curación. Y así se han dado muchos casos. Con el bendito virus que se han curado. Inclusive, muchos ni siquiera tuvieron que tomar sus respiradores, sus intubados que dicen. Pero otros están intubados y si difícilmente saldrán de ahí. Si no comprenden sus errores, si no le piden al Padre Eterno ese perdón que se tienen que dar a la vez por ellos mismos, porque ofendieron a tu hermano, porque blasfemaron, porque produjeron chismes y provocaron que se pelearan familias, que se desunieran, que se enojaran, o inclusive que fueran a la cárcel por rumores y por chismes. Por eso procuren nada más, si tienen que decir algo, háganlo como dicen ustedes, con papelito en la mano, con pruebas. No como muchos hermanos que dicen, es que me dijeron que ahí no son buenos, vámonos a otro lado. Pero esa libertad la tienen todos. Pero muchos hermanos están divagando entre un templo, entre una iglesia, entre una secta y una religión, que muchos dicen es lo mismo, no es lo mismo. Recuerden que no es lo mismo, pero a la vez, les repito, ninguna religión es de mi Padre. Que todas llevan a su camino, pero muchas son desviadas por sus sacerdotes, por sus pastores, por sus elders, o como quieran decirles, no importa. Porque dice sí, pero cáete, como dicen ustedes, con tu diezmo. Es que no tengo para comer, entonces ya no te puedo ayudar. En estos tiempos de pandemia, ¿cuántas iglesias dieron dinero para las vacunas? Ninguna. ¿Cuántos partidos políticos que les dijo, dejen su dinero para ayudar a los pobres, a las medicinas, a los enfermos? Ni uno. Y con trabajos ahorita, su partido, que digamos ya es el oficial de momento, es el único que ha ayudado. Con el 50% que le dieron para gastos, en cierta forma inútiles, para publicidad, tanto empresa como física, como voceo. Ah, pero sí, para decir, no, cuando estábamos nosotros éramos los mejores. Claro, como dijo aquel hermano, y tiene razón, rascaban un agujero para tapar otro. Dice, es que sí había dinero, pero en las bolsas que no les correspondía. No se les olviden, hermanitos. Por eso nuevamente les pido, haced oración por sus gobernantes, por sus presidentes, por sus tutores. Inclusive por esta escuela también hagan oración. Para que no pase lo que en muchas de mis escuelas corrompidas. Y que aún así estoy con ellos en ratos, cuando es necesario, nada más. Para que no se pierdan ellos, los tutores, mis tutoras, mi pueblo facultativo, que muchos nada más, como se les ha dicho, o como lo están haciendo. Me siento mal, voy ahora sí nuevamente a mi escuelita, dicen otros. Mientras ni me puro, ni me acuerdo que existe la espiritualidad. Me enfermo, ahora sí, ahí está el Padre Eterno, dice, perdón, Padre, ayúdame, estoy enfermo. Y mientras pasan 2, 3 meses, medio año, un año, ¿qué? Ah, de veras que existe el Padre Eterno, sí es cierto. ¿Se dan cuenta? Y no es que me digan, es que a lo mejor el Padre Eterno tiene que ser de ego. No, mi Padre Eterno no necesita nada de eso. Y nuevamente lo que les digo, lo que necesita Él, buenas acciones. Que aprendas tus lecciones que tú mismo te creaste con tus comidas insanas, con tus aguas negras, con tus vicios, tu hacer en tu vida, en tu trabajo. Eso es lo que Él quiere. Que si aprendes esas lecciones, cambies. Y no le eches la culpa a tu vecino, a tu vecina, a tu tutor religioso, a tu gobernante. Si está en equivocaciones, hermano, ora por él. Pero no le andes, como dicen muchos, quemando con tus palabras. Porque de nada sirve. Y nada más creas que se te regresa esa negatividad. Por eso se dicen a veces, si hay nada bueno que decir por alguien, mejor no digas nada. No se les olvide, hermanitos. Y bendigan el clima. Porque este clima está diciendo, ¿cómo irá en lo demás del año? Así como saben los benditos hermanos campesinos. Saben cuándo sembrar, cuándo cosechar y por qué. Y cuándo dejar descansar la bendita tierra. ¿Y cuántos hermanos ya mecanizados que supuesta tecnología? Lo único que les interesa es crear alimentos. Y a veces no saben, no les interesa si sea transgénico o no. Pero ahí está, la bendita natura se abre sobre esa bendita natura que no sirve, sintética. Haced eso, haced oración. Para que no les falten sus alimentos, para que no se pierdan ninguno de sus hermanos, de sus hijos, de sus hijas, que son rebeldes, que no entienden, y a veces sus lecciones son fuertes, ya que entenderán, pero ya cuando están enfermos o graves. Y aún así, ¿cuántos han salido de ahí y siguen en las mismas? Así como muchos de sus vecinos. Tomad en cuenta eso. Y seguir adelante. Asimismo también, les repito, oren por aquellos hermanos que dijeron, ya encontré un mejor lugar que este, ya no vengan aquí. ¿Por qué? Porque me dijeron que aquí son malos. Y el que te dijo eso lo hizo, ¿de veras? No, dice, yo me llego, dice, para que, porque ellos están son seres oscuros. ¿Cuánta oscuridad? Dice. Tanta oscuridad que le reflejan en la cara. Dice. ¿Cuándo has visto que la oscuridad te refleja en la cara? Lo que ellos no pueden es ver la luz, porque ellos manejan oscuridad. Y ya se los ha comprobado muchas veces, lo han comprobado ustedes muchas veces. Entonces no les extrañe si hayas algún hermano que quiera golpear, te quiere insultar. Tú bendícelo internamente y sigue adelante y no te hará nada. Porque ellos no soportan la luz. Son como los que dicen ustedes vampiros. Se queman con la luz. Y dicen estar conmigo, imagínense. Pero allá sus causas de cada uno de ellos. Y ustedes no se pierdan. No se pierdan, hermanitos. Vamos a pasar a bendecir las benditas aguas. Aún con el cielo nublado, con este bendito frío, que tienen sus funciones, que muchos dicen trae enfermedad. No, al contrario. Tiene sus funciones, y aunque ustedes no lo crean, estos cambios hacen que el virus se debilite, porque ya tiene que pasar pronto, pero desafortunadamente va a vivir con vosotros mucho tiempo ese virus. Pero sean partes ya de él y no de enfermedad, es lo que va a pasar. Que se vea viendo enfermos, sí. Que se vea viendo contagiados, sí. Pero porque ustedes, como dicen, ustedes ya saben que son renegos. No quieren orar. No quieren agradecer al Padre. No quieren entender lo que es la luz, que lo que es oscuridad. Dicen su catolicismo, que es Semana Santa. ¿Y qué hacen sus hermanos? ¿Se quedan en oración? No. se van a la playa. ¿Y qué hacen en la playa? Comer. Se van a tomar, a comer bikinis, a comerse a sus hermanos y a disfrutar. Dicen, ¿son vacaciones que hay que disfrutar? Sí, claro que sí. Pero ¿cuántos hermanos cuidan de su boca y de su pensamiento? ¿Cuántos hermanos cuidan que no tiren basura en las playas? ¿Cuántos llevan su cubreboca ahorita? ¿Y cuántos se contagiarán? Y ya dirán después, ¿a ves, Gatel? ¿Tú no te contagiaste? ¿O sí te contagiaste? Yo también, ¿por qué me contagié? Ahí están, pues vean las fotos. Cerquísima, pasando el virus en la bendita agua salada. Si fuera agua clorada, a lo mejor no pasaba nada. El agua salada disminuye un poco el virus, pero estando tan cerca, difícilmente lo hará. Y entonces ya se quejarán, el presidente es malo. ¿Ya ves? No prohibieron las playas. ¿Sí las prohibió? Le dijeron que no, que pusieran atención, que lo hicieran con precaución. No. Que festejan o conmemoran. En este caso festejan prácticamente. Mi jueves, que han llamado santo erróneamente. Que ustedes saben que no son las fechas. Porque las fechas no se mueven por voluntad del calendario, son fijas. Y si dicen muchos, hasta en burla, me voy a dar las tres caídas como el divino maestro. Yo no me enojo, pero ¿quién se perjudica? Ellos, lo que lo hacen. Que muchos dicen, no voy a tomar hasta ver a Dios. Pues a veces ni se acuerdan ni dónde quedaron y mueren muchos en ebriedad. Y ni me ven, ni ven al Padre. Por eso nuevamente les digo que si sois seis congruentes siempre. No se les ha prohibido tomar bebidas, nuevamente se les dice. Pero como se les dice, como han dicho en sus anuncios, con moderación. Con amor, también, por un decir. Y que tenga sentido su embriaguez, no nomás porque sí. Y como han salido en sus cuentos, en sus chistes, que es día santo y están tomando. Llega Navidad, están tomando. Llega Año Nuevo, están tomando. Llega Vía Crucis, estoy tomando también. Cualquier fecha es pretexto para tomar. Que se murió fulanita, vamos a tomar. Que vino fulanito, vamos a tomar. ¿Cuándo se ha visto eso, hermanitos? Siempre ha habido, de hecho, el alcoholismo, como dicen. Y ahí están mis hermanitos, los 12 que estuvieron conmigo. Tomaron cuando dije que no tomaran. Durmieron cuando dije que velaran conmigo. Les dije que oraran conmigo y solamente un par oró conmigo. ¿Se dan cuenta? Y aún así están conmigo. Inclusive aquel que dicen Judas Iscariote, que es para que dijeran, ahorita muchos dicen, ahorita está Judas Iscariote, quemándose en el infierno. No, aquí está. Está conmigo. Véanlo. Ya ha tenido encarnaciones. ¿Por qué? Porque él admitió su error y que, digamos, estaba escrito que iba a pasar así. Dio su vida por ese error, por unas monedas, unas míseras monedas de oro. Denarios, dice. Pidió perdón, perdió su vida por él, por mí. Yo lo perdoné. Mi padre lo perdonó. ¿Por qué ustedes no lo perdonan? ¿Ven? ¿Se dan cuenta, hermanitos? Y está igual sentado a la derecha del Padre. Así todos tienen esas benditas oportunidades, todos las tienen por igual. Pero depende de ustedes mucho. Porque si saben perdonar, saben perdonarse y saben pedir perdón, estarán, como dicen muchos, compartiendo de mis manjares espirituales. No os olvidéis que todos, así sea un criminal, quien sea, como todos son hermanos y todos son hijos de mi Padre, ustedes tienen esa oportunidad. Pero ¿cuántos son renegos a la luz del Padre? ¿Cuántos son caprichudos viendo la luz? Dicen, no, ahí no, porque son bien presumidos ahí. Ahí no, porque son oscuros. ¿Y quién te lo dice? ¿Alguien que está en la luz? Pues dice que está en la luz. Pues no, está en la oscuridad. Y desafortunadamente muchas de mis escuelas están así. Así que orad para que esas escuelas no se pierdan. Me dicen, yo estoy en el más allá y estoy sentado al Padre. Y aún así estoy orando por ustedes, por todos, repito, por todos. No hay quien diga, a mí no oras, dice, por todos estoy orando. Y mi Padre, cuando se sienta en su trono, que dicen, que es una silla de madera, fíjense, de madera, porque forma humana no la tiene, pero la puede tomar. A ver si lo pueden ver un poco. Vamos, el sol se queda corto de esa inmensa luz que tiene el Padre. Se hace forma humana, como ustedes lo pueden, como lo han percibido muchos. Y dice, ay, mis hijos, no aprenden sus propias lecciones. Pero así sea, así será, y así debe ser. Por eso yo también tuve que tomar la lección humana. Y muchos, dice, están en sus templos orando. Perfecto. Pero oren por los demás. Oren por aquel hermano que se está perdiendo, por el que está enfermo, el que está vicioso, por los hijos que se van en capricho, por los que le faltan el respeto a sus padres, que está de moda, dice. Por aquel hermano que se siente superior a otro. Y parte. Dice, es que yo tenía fama y dinero y morí en un accidente. Tengo que pasar hasta adelante de la fila como lo han visto muchas veces. ¿Sí? Aquí no existe nada de eso en el más allá. Son 500 personas, te toca el 501. Pero, nada. O te formas o te vas al limbo. Me voy a esperar. ¿Un banquito? No. No hay nada de eso. Ya no tienes pies. Se los veo, dice. Pues sí, pero son espirituales. ¿Te cansas? Sí. Porque te fuiste en oscuridad. Te sientes hombre todavía y estás muerto. Ten en cuenta eso, hermanitos. Piénsenlo. Reflexionenlo. No se les olvide. Con esta luz bendecimos estas bonitas aguas dulces para el hermano que lo quiera y lo necesite. Con estos fluidos espirituales balsámicos que están en todo el planeta y en el universo de mi Padre. Y muchos todavía en estas épocas que se han visto más sus hermanos mayores, que suben y bajan en las naves donde yo también he viajado. Dicen, nos vienen a conquistar. ¿Siguen soñando en eso? Desde que el hombre estaba en cavernícola, como dicen, ya los hubieran conquistado. Y no es así. Y que todo el tiempo se han visto y se verán. Y que me han visto en sus pinturas de evidencia, con objetos voladores a mi espalda. Es verdad. ¿Pero por qué? Porque soy hermano mayor y estoy con sus hermanos mayores, cuidando, si lo permite el Padre, ayudando, si lo permite el Padre. Porque muchos dicen, ¿por qué no ayudo a todos? A todos ayudo. Pero ustedes saben que muchos hermanos tienen que pasar lecciones muy fuertes. Dice, pero si es un bebé recién nacido, ¿por qué se va a morir? Porque lo pidió él. ¿Qué hizo en otra vida? Hacía legrados. Entonces, tiene que partir así. Les da a mi padre muchas oportunidades, nuevamente les digo. Pero casi todos las rechazan. O ya la aceptan cuando están en el más allá. Y en el más allá tienen que esperar turno nuevamente a renacer para cumplir su misión. No se los olviden, hermanitos. Mi hermanita, nuevamente te agradezco que abras la puerta al Padre. Y a mí, que sigas en oración, que nada te va a faltar. Pero igual no te enganches con esas preocupaciones banales. Tú lo has visto que hasta ahorita no te ha faltado nada, no se te olvide. Diciendo mi hermanita, te llegará tu pareja ideal. Pero igual sé más fuerte. Porque aquel hermano, te aseguro que le dices que sí, regresarás con él 2-3 meses aparentemente normal. Y cuando menos pienses, Tom, hasta la casa te va a quitar. Porque dices que su orgullo es más fuerte todavía que eso. De todos modos, ora por él. Y te digo, no, sí, velo, pero no te enganches. Es mi hermano Gustavo. Se te está dando muchas oportunidades. De hecho, es el Padre el que te la está dando, no yo. Pero trabaja en la espiritualidad nuevamente. Tu pareja ya se ha ido 2-3 veces, la que te correspondía. ¿Por qué? Porque tú sigues viendo más y más. Y quieres hacer una familia donde ya había una familia. Si tú usas tu vivencia correcta, sigues trabajando en espiritualidad, solito te va a llegar. Pero si sigues, como dicen, del tingo al tango, pues no vas a llegar muy lejos, que digamos. Diciendo, mi hermanita, sed más fuerte. Me refiero en todo. Porque los que llaman fantasmas seguirán tocando tu puerta. Y tú tienes que darle luz. Y si encuentras a alguien de espiritualidad, tú mismo puedes ver qué tan buenos son o no. Porque tú tienes mucho avance. Aunque tú digas que no sirves. Es muy excelente para mí y para mi Padre. Ora por tus benditos hijos para que no se pierdan. Y déjalos. A veces, como les he dicho muchas veces, si dices, hay una pared ahí y ellos quieren seguir caminando, pues que choquen con la pared. A veces, repito, a veces es bueno que se den sus golpes solitos de la vida. nuevamente te repito a ti, soy más dulce todo el tiempo. Y a veces, pues eso está corrido, que se vayan tus oportunidades de trabajo y de compañerismo o sentimentales. Porque todo se te ha puesto, pero a veces no haces caso a tu familia. Haces caso a tus instintos mentales, de luz, de verdad, y todo te llegará. Pero si no haces caso, y a veces nada más quieres que alguien lo haga por ti, difícilmente se dará. Mi hermanito, nuevamente te doy la bienvenida. Pues, te pido lo mismo que ellos. Que seas más dulce en todo el tiempo. Que seas más comprensivo con tu familia, con amigos o conocidos. Que ores mucho. Que porque amaneció un nuevo día, aquí estoy gracias al Padre. Agradece. Que saliste bien de tu operación, también agradece. Que no te perdiste, agradece. Y también agradece estar aquí. No se te olvide eso. Que todo te llegará. Tu labranza también no faltará. Mi pequeñuela, no te canses de agradecerle que cumpliste tus 15 años. Que esta familia que te estima y te quiere, te cumplió lo que tú quisiste. Pero no te canses de agradecerle, porque si ya pasó la fiesta, ya pasó todo, ya. Ya me olvido, no, al contrario, sigue agradeciendo. Porque cuántos hermanitos tuyos o conocidos tuyos ya quisieran tener siquiera un padre que le viera por lo menos una vez al día la cara. No se te olvide. Ya pronto verás más familia. Ese mismo para ti. No digas a que lo haga Toño, que lo haga Rafa. Si tú puedes, hazlo. Yo quiero igual que ya trabajes de lleno en espiritualidad y todo te llegará. Pero de veras, no engañes a tu familia. No te engañes. Y necesito que igual que ya des tú mi palabra también alguna vez. No te conformes con la de mi madre. Y si te dicen necesito que ahí cures, hazlo, de corazón. Es así mismo esto, hermanito. Es lo mismo. Que a veces tienen que tener más paciencia. Como a veces luego se le acaba a él. Porque dicen, no quieren ayudar. Pues hay que ayudar. No se les olvide. ¿Alguien más quiere dar palabra? En este momento. El alto y bendito nombre de mis padres, hijos míos, una vez más, con la permisión de mi padre, encuentro aquí entre vosotros. En estos días que conmemoran mi sufrimiento, que me quitan a mi hijo de esta tierra, ese dolor de madre que no se lo deseo a ninguna, esos hijos rebeldes, quitan un jalón de orejas, nunca es tarde. Que tienen que aprender sus lecciones a veces ellos solos. Que uno la toma en deluxe. Esos deseos benditos hacia sus padres se regresa a ellos. Hacer oración para vuestros pequeños benditos. Acordaos que nosotros somos el ejemplo de nuestros pequeños. Estos pequeños benditos. Que son vuestro futuro. Y no la sabemos guiar en la bendita natura. Nada más de arranca, ve, tira, haz, toma. Enseñías. Volver al antiguo. A la naturaleza, consumir vegetales. Los animales también, pero más poco que el vegetal y las frutas. Esos pequeños benditos que crecen manchados, esos pequeños benditos. Les falta buen alimento. Esos pequeños benditos que nada más se pasan con sus chucherías. Y sus aguas negras. Esos pequeños benditos. Que no se les niega un dulce, pero una vez al día. No todo el día y todos los días. Como decía, un programa de serenidad y paciencia, hijos míos, con vuestros pequeños. Os dejo de mi paz, de mi luz y de mis flores. Benditos hermanos, para que las echen en su atomizador. Hasta este instante estoy con ustedes. Hijos. Gracias, hermano. Con sus manos. Sus manos. Unas flores especiales para sanitizar, dice. Pónganlo en su atomizador. En su atomizador físico. ¿Estas flores? Sí, son especiales para ayudar a combatir su bendito virus. Recuerden usar las herramientas que nos da mi madre. Ya que muchos se les olvida. ¿Con cuántos hermanos se les ha dado herramientas? Y mientras venían, sí, sí las usamos. No las hemos usado nunca. Pero bueno, el mundo espiritual es vasto. Mi padre es vasto. ¿Por qué nosotros no ser vastos también? ¿Algún otro hermano quiere dar palabra? Adelante. En el alto, bendito y grandioso nombre de mi Padre, nos da el saludo. Simón les dice, hermanos benditos que se encuentran aquí, sean bienaventurados todos ustedes. Sean recibiendo todas las bienaventuranzas de la luz, las bienaventuranzas de la vida. De sus hermanos aquí presentes y también, ¿por qué no?, los ausentes en desdoblamiento. Sigan ustedes dando más de sí, de esa bendita luz que reciben. Sigan entregando a sus hermanos. Recuerden que entre más entregan, como se os ha dicho, pues más recibirán. Sean bendiciendo cada día más. Y sigan siendo ejemplo para sus hermanos. Siempre debe ser de esa forma. Para que no haya reproches de que dicen, tú no lo haces porque yo lo voy a hacer. Así es que ya saben, hermanos, el camino que deben de seguir. Benditos sean todos y bienaventuranzas para todos. Simón, para servirles. Gracias, hermanito. ¿Alguien más? Adelante, hermanita. En el bendito nombre de mi padre, lo saluda Gumaro. Hermanos, estemos en paz con nosotros mismos. Estemos en paz y en armonía con lo que nos rodea, con nuestras familias, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con todos los hermanos con los que topemos durante el día, en la calle, cuando vamos a comprar cosas. Bendigamos a todos los hermanos que nos rodean, a toda la naturaleza. Esparcir siempre luz blanca, luz violeta, dentro de nuestros hogares y dentro de y alrededor de donde vamos pasando. Compartamos lo poco o mucho que tengamos con hermanos que lo necesiten. Siempre seamos felices y transmitamos esa felicidad a nuestros demás hermanos que nos miran a veces con ciertos gestos. Sonriámosles, contagiemos ese amor a la vida, amor a Dios, amor a la naturaleza, amor a lo que somos, y demos gracias siempre y en todo lugar. Gracias, hermano. Gracias, hermanito. Hermanito, perdón. Sí, está bien. Bueno, pues para terminar, nuevamente, bendigan sus vacunas. Si ya las han puesto, sigan agradeciendo al Padre que no les pasó nada, que no tuvieron efectos secundarios. Y si van a hacer por primera vez sus vacunas, ponérselas, bendígalas mentalmente aunque sea, porque a veces no las pueden tocar ustedes. Pero si las presentan en el mundo espiritual, como ya saben, aquí están las vacunas, límpienlas, que no tenga sustancias que les pueda hacer daño a ustedes, y desde luego a sus hermanos, como ya lo han hecho presentes para que las limpien. Y si mi padre lo permite, no va a pasar nada. Al contrario. Entonces así hacerlo. Llorar mucho, repito, para que esa bendita pandemia ya se va a quedar con ustedes, pero ya puedan ir tranquilamente a la escuela, a sus trabajos, con su familia. Y orad mucho nuevamente por los enfermos, por los doctores que están haciendo su trabajo bien, por los que oran también, fíjense, qué bonita, ahí sí sería una bonita cadena. Oren por los que oran. Pero repito, por todos. Que muchos dicen, no, nomás oro por los que están enfermos y los demás ya no sé. Por mi familia, nomás oro, los demás no sé nada. No, por todos es por todos. Y recuerden que eso es recíproco. Eso que das, eso mismo tendrás. Si tú ayudas a alguien físicamente, tarde o temprano, cuando te pase algo, te ayudarán a ti. No os olvidéis de eso. No os olvidéis de las leyes universales que se están, inclusive antes que existiera el universo, que el Padre hizo. No os olvidéis. Yo por mi parte me retiro y agradezco, yo les agradezco a los que están haciendo de corazón esa bendita ayuda, los que están orando de corazón, los que oran, aunque no sea la Semana Santa, o sea, para muchos, y que se afinan en mi sufrimiento que tuve que tener, pues estoy con ellos también. Pero ¿cuántos lo hacen nada más por compromiso? Por hacer una mala actuación de obra de teatro. Y se acaban, salen de ahí. Y nuevamente, desafortunadamente, como sus templos. Salen de ahí. Si te veo ni te conozco, te insulto, subo el carro y trato inclusive de atropellar a alguien más. O a tomar insanidad nuevamente. ¿Se dan cuenta? Desde luego, son vicios que han existido desde el principio de la humanidad. Pero nuevamente les digo, preferible que ustedes, repito, tomen el vicio, así como lo oyen, que ustedes tomen el vicio y no el vicio lo tome a ustedes. Porque ¿cuántos hermanos? Dices que no, el vicio no lo puedo dejar. Entonces el vicio te tiene tomado a ti, no al revés. Es que es más fuerte. Pues ha de ser luchador. No, es que ya mi organismo ya no lo puedo dejar. Si tú tienes la voluntad y gradualmente lo vas dejando, como mis hermanos viciosos lo han hecho, lo harás. Pero si dices, no puedo, venga otra vez. Entonces, ¿dónde está tu esfuerzo? ¿Dónde está tu trabajo? ¿Dónde está tu voluntad? No os olvides, hermanitos. Me voy nuevamente al retiro. Pero regalaré esferas. Que la que han llamado Semana Santa. En tus manos. No os distraigas, por favor. También mi hermana Martita, que sí no la dejaron venir. Pero ahí está. Espiritualmente. ¿También faltó? No, ¿eh? Bueno. Hasta otra ocasión, hermanitos. Luce por eso. No se les olvide lo que se les ha dicho. Sigan avanzando los que quieran. No retrocedan, por favor. Luce por eso para todos y cada uno de vosotros. Hasta otra ocasión. Hasta otra instancia. Amor, luz, verdad y progreso para todos.